hay una preocupación latente, sobre todo de General Las Heras y de un grupo de vecinos que venimos viendo posibilidades también de actuar judicialmente, pero bueno, creemos y vemos viable, y agradeciendo siempre, ¿no?, a Gustavo Arrieta, el impulso que ha dado ya hace meses peleando, no solo por el angiógrafo, ¿no?, porque nosotros estamos preocupados. El angiógrafo es una de las patas de la mesa, como expresábamos. Estamos preocupados por 160 camas que a General Las Heras les vendría muy bien tener su porcentual ante cualquier tema de derivación, cuando tenemos bien en claro cuando hay un accidente de moto, un accidente automovilístico, cualquier tipo de situaciones de salud que viven en General Las Heras, y hay veces que una derivación, cuando no hay una obra social o las obras sociales se hacen las lerdas y perezosas, en una derivación que pueden estar hasta más de 24 horas en la espera, ¿no?, de esta derivación, y este hospital para Las Heras era la solución, ¿no? Entonces, creemos que esto preocupa de sobremanera, ¿no? Uh-huh. Las Heras hoy es gobernado por, si tenemos que definirlo para que lo entienda aquel oyente que está del otro lado, por el masismo, ¿no? Sí, General Las Heras es uno de los municipios que está gobernado por, bueno, Javier Osuna es el intendente, representante al masismo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué posición tiene al respecto? Mira, hace meses cuando se empezó a conversar con el tema del angiógrafo, la posibilidad que estaba de llevárselo, nosotros desde el Consejo Deliberante y desde el bloque acompañamos en ese momento al pedido de Marisa Fassi y acompañamiento en el juzgado federal en Morón, a lo cual en la audiencia que hubo, los representantes del municipio también acompañaron y estaban en una misma línea, porque como bien lo decíamos, acá hay que dejar de lado las banderías políticas y acá no hay cuestión de política, porque yo lo pienso de manera personal y vemos que cuando hay una cuestión de salud, por lo menos en General Las Heras, todos acuden al hospital municipal. Podés tener os de la más cara o no tener obra social, pero vas a acudir al hospital. Y bueno, nosotros a nivel hospitalario tenemos un hospital en el cual hay un nivel humano muy importante y muy bueno, pero sabemos que la complejidad en cuando son casos a medida de complejidad, viste, hay que hacer enseguida las derivaciones. Entonces, en esto no hay bandería, creo que sería berreta hacer política con la salud, no es bueno, y como bien lo dije, acá no importa la bandera política. Todos, políticamente, si lo hablamos políticamente, queremos el mismo fin, que los ciudadanos tengan un mejor acceso y se le garantice el acceso a la salud. Entonces, de una forma u otra, todos tenemos que luchar por lo mismo, y creo que esto hay que ir todo de la mano, y ojalá que no haya que la necesidad de llegar a tener que hacer alguna acción o algún amparo o alguna queja ante la Corte, y sea la misma política, representantes, los intendentes puedan ponerse de acuerdo con el gobierno nacional y provincial de la puesta en funcionamiento del angiógrafo y de las camas y de todas las especialidades que hoy en día no está brindando el hospital, ¿no? La visión en este caso de parte de un sector importante de Las Heras, en este caso representado por vos en esta charla, es resolvámoslo políticamente y evitemos el paso por la justicia. Yo creo que políticamente hay una posibilidad de diálogo, y acá lo más importante, creo que es más que entendible, y ojo, porque yo también he escuchado comentarios que han dicho, bueno, pero si el angiógrafo hacía 2 años que no estaba funcionando, sí, no lo dudo que tiene que estar funcionando, que la gente de La Plata lo debe tener, pero también hay que tener en cuenta que este angiógrafo fue adquirido por el Estado Nacional, en este caso, por un organismo como es la CUMAR, en el cual son los que están encargados de llevar adelante un fallo por el cual se creó toda la autoridad de cuenca Riachuelo-Matanza. Entonces, no digo que no tiene que tener el Hospital de La Plata una aparatología así. La tengan, busquemos la posibilidad, pero también no nos privamos nosotros, los habitantes de la Cuenca Alta, de tener la posibilidad de a estudios complejos de este tipo y de poder tener una cama, de poder tener un traslado seguro. Estamos hablando de 160 camas, bien lo explicaban los otros días, estarían aseguradas casi todos los traslados de los 5 municipios cuando tienen algún tipo de dificultad, y así garantizar el acceso a la salud a los habitantes, y es por lo cual la Corte dio lugar a la creación de eso. Después llegarán los tiempos y los momentos de ver cualquier tipo de responsabilidad, si es de un gobierno, del otro, de quien sea, pero acá creo que tenemos que pensar en la gente y que cada uno de nosotros podemos estar hoy necesitando de una aparatología de esto, y hoy, por ejemplo, llevándolo a La Plata, La Cera está a 125 kilómetros de ese hospital, estamos hablando de 2 horas de acceso cuando lo teníamos a 20 minutos. Hay un dato importante que se revelaba el otro día en la conferencia de prensa que indica que el 43,5%, por lo menos en Cañuelas, de los fallecidos en adultos es por causa de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Y acá es donde destacaban la importancia también del angiógrafo como herramienta fundamental. No creo que diste demasiado de esto Las Heras, digamos, porcentaje más, porcentaje menos, pero digamos, rondará por allí. Sí, Enzo, la idiosincrasia de los 5 distritos que componemos la Cuenca Alta es similar, puede haber 1 o 2 puntos de variación, pero es similar. Esto estamos hablando de algo que salva vidas, ¿viste? Toda esta cuestión, por eso siempre sostengo, hacer política o querer manifestar algo con esto es una política berreta. Por eso digo de que hay que actuar todo en conjunto y pensar, dejar de lado las banderas políticas y pensar en la gente, ¿no? Porque el acceso a la salud está garantizado por la Constitución Nacional, y acá lo que estamos viendo que de a poquito se nos va desmembrando la posibilidad de ese acceso, y sobre todo se está incumpliendo un mandato de la Corte, que eso es lo que preocupa, y que creo que en eso, en el diálogo, se va a llegar a un acuerdo, y ojalá que prontamente se esté solucionando, que incluso he leído en algunos medios que se hablaba de una compensación, que se iba a traer otra aparatología o demás, y creo que esto no, una cosa no compensa a lo otro, vayamos por todo. Aparte, se habla de una compensación de cosas que ya estaban en un primer momento, pero igualmente no creo que deba haber de una compensación acá. Por algo, cuando se realizó, estaba el angiógrafo adentro, y bueno, si hoy no está, o se tardó tiempo, o cuál fue la situación o cuestiones, bueno, resolvamos esas cuestiones, adelantemos. Espacio en 25.000 metros cuadrados creo que hay, o se puede localizar. Creo que esas son excusas no apropiadas, y también es llamativo el silencio de la CUMAR, que permitió que se vaya una aparatología no solo del distrito de la cuenca de Cañuelas, de la Cuenca Alta, sino de toda la cuenca, y se haya ido a otro, porque yo creo que si vamos a lo que fue formado, yo creo que la cuenca media y alta también está necesitando un angiógrafo, y bueno, pero bueno, ojalá. Claro, en el peor de los casos, debería haberse dirigido esto a un hospital, a un centro de salud, pero que por lo menos esté dentro de la cuenca, digamos, como excusa, como salida. El mal menor. Claro, claro. Pero ya esto fue terrible, calculo y quiero pensar y demás que la CUMAR ha hecho una estudio, y no se han hecho a solo firma de escritorio esta decisión, porque bueno, vuelvo a decir, acá se está desoyendo cuestiones de la Corte. Pero bueno, esperemos que ahora con esto, que rápidamente el municipio de Cañuelas, y celebro que lo haya realizado, presentó, logró que se levante la feria para poder tratar este tema, y bueno, que se llegue a un acuerdo. Esperemos que las autoridades provinciales, nacionales, y los municipios puedan en un diálogo, creo que de corresponder, incluso ojalá que se le dé participación a un defensor del pueblo, o se le dé a organizaciones sociales también, que pueden ser que también ser escuchados, ¿no? De las necesidades y de estos estudios que dan, de estos porcentajes y de las necesidades del angiógrafo. Y te vuelvo a reiterar, el angiógrafo es una pata de la mesa, necesitan las camas, se necesita traumatología, se necesita todas las situaciones más. El otro día contaban como anécdota pero en un manto de tristeza que un empleado del hospital regional de seguridad había tenido una descompensación o un problema de presión y lo tuvieron que llevar al hospital municipal de Cañuelas porque no lo podían atender dentro del mismo hospital regional por cuestiones de que no, de edad, que estaban ahora solo pediatras y demás. Entonces ahí queda reflejado en una anécdota el funcionamiento que hoy tiene, ¿no? Juan Manuel, vos sos abogado de profesión, ¿no? Sí, sí, yo vivo de la profesión y soy abogado. Te lo pregunto porque el otro día fuiste uno de los que planteaste justamente tu condición de abogado, te pone en un lugar en este sentido de privilegio en lo que hace al conocimiento y demás, el conocimiento técnico y jurídico, porque de algún modo adelantó esa mesa que llamó a una conferencia de prensa de que si en la audiencia del próximo 30 de enero el resultado no es el que por lo menos esta mesa representante de los cinco municipios busca, considera que debe ser ese resultado, podría elevarse el tema, por lo menos del angiógrafo, a la Corte Suprema con todo lo que esto implica. ¿Esto está sujeto a qué? Mira, son de las posibilidades que veníamos analizando, incluso con un grupo de vecinos, ya para hacer esta presentación, que ya la estábamos pensando, hasta tanto, bueno, el juez dio esta audiencia, que a la cual, ya te vuelvo a decir, le ponemos todas las buenas ondas y vibra para que se pueda empezar a un diálogo de soluciones en esa. Si no, de lo contrario, bueno, estaba por un lado el amparo por el no acceso a la salud y no garantizar el derecho constitucional que tiene cada uno de los habitantes de la cuenca, que esperemos y creemos que tanto un gobierno provincial o nacional no va a cuantificar la calidad de vida de los habitantes de estos municipios por cantidad de habitantes. Si no, estaríamos en una situación en desequilibrio por ser menos habitantes que otras localidades. Eso por un lado. Y por otro lado, el angiógrafo que fue dado al hospital regional por una manda judicial, porque se fue presentado y demás, bueno, ahí ya hacer un estudio más exhausto sobre el tema, a ver en el ACUMAR qué fue lo que dictaminó, cuál fue, por qué se autorizó la salida de primero de Cañuela, luego de la cuenca, y bueno, ahí sí, en el caso de no ser contundente o valedera lo que nosotros creamos o opinemos, ir con este recurso de queja a la Corte para que sea ella la que dictamine si esto fue bien realizado o hay alguna anomalía y que se vuelva al estado anterior, ¿no? Corte que ya había expresado su preocupación allá por, si mal no recuerdo, fue noviembre, primeros días, en torno al proceso de apertura y que le había exigido a la ACUMAR que se exprese en el transcurso de, a partir de esos primeros días de noviembre, recuerdo, 30 días hábiles, cómo se iba a dar ese proceso de apertura. No hablaba puntualmente de exigencias en torno al proceso, pero sí conocer detalles al respecto. Digamos, si el tema retoma el curso de la Corte, estaremos en presencia de un hecho realmente delicado. No, sí, totalmente, porque bueno, así como bien vos lo decís, ya la Corte en el mes de noviembre ya había manifestado, y ahí se queda a las claras y se puede observar una cierta pasividad de la ACUMAR, en donde no hay un cronograma ya de no solo de apertura, sino que esto también deja traslucir si se permite y se van llevando aparatologías que están, y se da la sospecha de un vaciamiento del hospital. Entonces creo que la Corte va a tomar cartas en el asunto en esta situación de no llegarse a un acuerdo y demás, y bueno, ver lo que expresa la ACUMAR también, por eso te decía, no solo de las fechas que tiene planificada en las aperturas, sino también ver el por qué permitió, y espero y calculo, no solo espero, que jurídicamente deben haber hecho una presentación a la Corte manifestando esta situación. No creo que haya sido en un simple escritorio firmado la autorización de haberse llevado la aparatología, y ya te vuelvo a decir, es terrible que se lo hayan llevado del Hospital Regional de Cañuela, y todavía aún más y agravante que se lo hayan llevado de la cuenca también. Entonces, bueno, todas estas situaciones son motivo de análisis, y bueno, en caso de que no se vaya llegando, obviamente hay que acudir a la justicia para que sea esta la que derime las diferencias de creencia que podemos tener nosotros desde la ciudadanía, como ellos desde la parte política operativa, ¿no?